Capítulo 26 del libro tercero de la Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 26. De la elevación del espíritu libre, la cual se alcanza mejor con la oración humilde que con la lectura. El alma. 1. Señor, obra es de varón perfecto no entibiar nunca el ánimo en la consideración de las cosas celestiales y entre muchos cuidados pasar casi sin cuidado, no a la manera de un estúpido, sino con la prerrogativa de un alma libre que no pone desordenado afecto en criatura alguna. 2. Ruégote, piadosísimo Dios mío, que me apartes de los cuidados de esta vida, para que no me embarace demasiado en ellos, para que no me deje llevar del deleite ni de las muchas necesidades del cuerpo, para que no pierda el fruto con los muchos obstáculos y molestias del alma. No hablo de las cosas que la vanidad mundana desea con tanto afecto, sino de aquellas miserias que penosamente agravan y detienen el alma de tu siervo, con la común maldición de los mortales, para que no pueda alcanzar la libertad del espíritu cuantas veces quisiere. 3. Oh Dios mío, dulzura inefable, conviérteme en amargura todo consuelo carnal que me aparta del amor de los eternos, lisonjeándome torpemente con la vista de bienes temporales que deleitan. No me venza la carne y la sangre, no me engañe el mundo y su breve gloria, no me derribe el demonio y su astucia. Dame fortaleza para resistir, paciencia para sufrir, constancia para perseverar. Dame en lugar de todas las consolaciones del mundo la suavísima unción de tu espíritu y en lugar del amor carnal, infúndeme el amor de tu nombre. 4. Muy embarazosas son para el espíritu fervoroso la comida, la bebida, el vestido y todas las demás cosas necesarias para sustentar el cuerpo. Concédeme usar de todo lo necesario templadamente y que no me ocupe en ello con sobrado afecto. No es lícito dejarlo todo, porque se ha de sustentar la naturaleza, pero la ley santa prohíbe buscar lo superfluo y lo que más deleita, porque de otro modo la carne se rebelará contra el espíritu. Ruégote, Señor, que me rija y enseñe tu mano en estas cosas y para que nada me exceda. Fin del capítulo 26.